por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Costa Rica. Y aunque este país es uno de los principales destinos de miles de mujeres nicaragüenses, Costa Rica está lejos de ofrecerles a muchas de ellas la vida digna que buscan. Las migrantes nicaragüenses indocumentadas y embarazadas que viven en Costa Rica se enfrentan a situaciones de discriminación en algunos centros de salud del país. Pero lo que vivió Belky Tijerino es simplemente una historia de horror e injusticia. La información con la periodista Fabiola Pomareda. Belky Tijerino tiene 21 años y nació en Matagalpa, Nicaragua. Cuando tenía un año de edad, sus papás se la trajeron para Costa Rica, pero por vivir siempre en una difícil situación económica, nunca ha podido regularizar su estatus migratorio y sacar los papeles de la residencia costarricense. La joven vive en Naranjo, en la provincia de Alajuela, y en el año 2011 tuvo a su primer hijo en el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia. Su pequeño nació por cesárea porque ella desarrolló preeclampsia, que es una condición en que a la embarazada le da hipertensión arterial y otros problemas de salud. Después de alrededor de un año y medio, Belky quedó embarazada de su segundo hijo. Según contó, todos los controles prenatales fueron normales, pero en el último le dijeron que iba a necesitar cesárea por los antecedentes con su primer bebé y porque ella presentaba muchos dolores. Ahí fue cuando el personal de salud del Hospital de Grecia, que es público y parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, le negó la atención adecuada por no tener la residencia ni estar asegurada. Se negaron a hacerle un ultrasonido. Después de pasar 15 días en la casa con dolor de vientre, Belky volvió al hospital y de nuevo se negaron a atenderla. Solo al tercer intento la internaron. Pero estando ahí, un pediatra, recibí ofensas de un pediatra. Me decía que yo era una tortera, que ahora sí iba a saber lo que era bueno, que lo iba a tener normal y no sé qué. Me metí al baño y con agua caliente y me dejaba ahí. Yo le hablaba y él ni por cerca me quería contestar. Cuando yo estaba ahí ya, cuando hubo cambio de turno, llegó el cambio del doctor que entraba y me revisó y se dio cuenta que el corazón del bebé había disminuido, estaba malito y corrió a la sala de partos. Cuando yo estaba ahí me hicieron un piquete y los doctores me empujaban al bebé, pero el bebé ya no sentía las contracciones y corrieron rápidamente al quirófano. El bebé nació con parálisis por la falta de oxígeno. Yo digo que eso fue una negligencia porque yo me fui al hospital muchas veces y ellos no me hicieron caso, ellos no me atendieron y yo diciéndole a ellos que yo no aguantaba el dolor y también la falta de atención que me dieron ellos porque ellos no me revisaban. Estaba una compañera una que estaba ahí en la guardia de parto también y ella le dice, ¿por qué no le pone suero? Le dice, para que me ayude. Y el doctor, el pediatra, el ginecólogo, le dice, si quiere se lo pongo a usted y se lo quito a usted y se lo pongo a ella. Entonces eso más que todo, yo digo que también eso no se hace. De acuerdo con el testimonio de la nicaragüense, el personal del centro médico se negó a darle el servicio de urgencia que requería y además hubo un médico que la maltrató por su nacionalidad y estatus migratorio. Sí, digamos, hubieron dos casos. El caso donde yo llegué con la orden del ultrasonido, ellos me dijeron que no me lo podían hacer porque yo era extranjera, porque yo no tenía cédula, yo no estaba asegurada, entonces que no podía, que si gustaba yo lo pagara y me lo hacían. Pero me lo negaron rotundamente. Y la otra fue ella y cuando estaba en cama y el obstetra, el ginecólogo obstetra, me dijo que él no me podía hacer la cirugía. El bebé de Belky murió el 3 de marzo del 2014. Él falleció en mi casa. Falleció en mi casa porque él estuvo, desde que nació lo trasladaron a la Carid y ahí estuvo como 2 meses. Y después me lo trasladaron al Hospital de Grecia. Ahí estuvo como un mes. Yo tuve que aprender muchas cosas, a poner sonda y de todo, y me lo dieron, así me lo dieron para mi casa, y yo no estuve ahí, yo viajaba con él a terapias y al hospital de niños y a todos lados. Y él, como él convulsionaba por lo mismo de la falta de oxígeno, porque era severo lo que él tenía, entonces él no aguantó una vez sus cambios de temperatura y falleció en mi casa. Con apoyo del Partido de los Trabajadores, la mujer interpuso una demanda contra el centro médico. El juicio será el próximo mes de mayo. Paolo Nigro, del Partido de los Trabajadores, indicó que la demanda es primero por negligencia médica del hospital y mala praxis, y segundo porque discriminaron a Belki por ser mujer joven de bajos recursos y nicaragüense. El PT, dijo Nigro, ha recibido varias denuncias de mujeres migrantes discriminadas en servicios de salud de las zonas de Los Chiles y Grecia. Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, informó Fabiola Pomareda. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México, la violencia de género que viven muchas mujeres se agrava cuando son migrantes irregulares. El miedo a denunciar y el desconocimiento del sistema legal del país que las recibe las convierte en presa fácil de la violencia machista. Nuestra compañera Beatriz Mora nos comparte una entrevista sobre este tema. Por la cercanía con Estados Unidos, México es uno de los países con mayor número de migrantes. Sin embargo, este fenómeno no afecta por igual a hombres y a mujeres. Las mujeres son mucho más vulnerables, pues a la violación de derechos generados en el fenómeno migratorio y la xenofobia, hay que agregar la violencia de género que viven las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Yolanda Zoraida Ávila Toledo, migrante mexicana en Estados Unidos, nos comparte su experiencia como mujer migrante que vivió violencia por parte de su pareja. Nos describe además situaciones concretas a las que se enfrentan muchas mujeres que viven en otro país, siendo esto un factor de riesgo que les impide pedir ayuda o denunciar situaciones de violencia que están viviendo. Yo fui víctima de violencia. Mi violencia se vio reflejada en cuestión violencia doméstica, pero además una violencia en cuestión de legal, de situación legal, porque yo estaba en Estados Unidos en trámite de mi residencia para poder vivir en ese país. Y bueno, la violencia se generaba en el hecho de que te doy la residencia, no te doy la residencia, le voy a llamar a la migra para que vengan por ti, nos están vigilando. Una situación muy, muy complicada, y que cuando estás dentro de esa situación no ves la salida. Vives también la situación del lenguaje. El idioma tiene mucho que ver cuando tú migras, porque cuando las mujeres vivimos violencia, tenemos miedo de pedir ayuda. Pero cuando vives en un país donde el idioma es diferente, te da terror pedir ayuda. Porque en el momento en el que piensas, ¿y si le llamo a la policía y no me va a entender y se va a dar cuenta y me van a seguir? O en el momento en que piensas, ¿y si acudo a una estación de policía y me detienen y me deportan? Esas son las situaciones que vivimos las mujeres migrantes en Estados Unidos. Yolanda es la coordinadora del Comité de Asuntos de la Mujer de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes y dirige el proyecto Mujeres Monarcas, cuya finalidad es crear redes de apoyo y de capacitación a mujeres migrantes en Estados Unidos. Cuando las mujeres radican en su país de origen, quizás conocen o se ven en los comerciales pueden ver cuáles son sus derechos, o existe la Secretaría de la Mujer o el Centro de la Mujer, una diversidad de organizaciones que te pueden brindar ayuda. Pero cuando estás en un país extranjero, es complicado entender cuáles son las organizaciones que te piden ayuda y saber que tienes derechos. Todos tenemos derechos, tengas o no tengas documentos, pero el desconocimiento y el miedo te hace cerrarte y te hace olvidar que existe un lugar donde te pueden ayudar. Otra cuestión es la cuestión del dinero, de las remesas. Las mujeres también somos un apoyo para nuestras familias, de nuestra comunidad de origen. Entonces, si entramos en un conflicto de eso, muchas de nuestras mujeres nos dicen, ¿y quién le va a mandar dinero a mis papás? ¿Y quién va a mantener a mis hijos? Cuando en el caso la mujer ya migró y los hijos todavía siguen en su comunidad de origen. Acuérdense que las mujeres primero atendemos todo antes de ir al doctor. Llevamos a los niños a la escuela, les damos a desayunar, vamos al trabajo, limpiamos la casa y si me queda tiempo voy al doctor. Entonces en Estados Unidos pues es igual, si me queda tiempo voy al doctor, pero prefiero no ir al doctor, mejor me tomo unas pastillas o le digo a la vecina que me haga un té porque me da miedo que no hablo el idioma y yo no sé cuáles son los servicios que yo tengo acceso. Entonces bueno, esta parte de la violencia que vivimos las mujeres en otro país, que es complicada. Entonces creamos el proyecto de Mujeres Monarcas en contra de la discriminación. Este proyecto es empoderar a las mujeres, a las líderes comunitarias en temas como violencia, en temas de derechos humanos, para que ellas sean las mariposas monarcas que van a ir regando esta información en sus comunidades. Ese es el objetivo de nuestro proyecto, que empoderemos a la comunidad. Empoderando a nuestra comunidad va a ser quizás más fácil que el día de mañana te decidas y puedas pedir ayuda. Cuando somos migrantes nos sentimos desamparados porque dejamos a la familia, porque vivimos una situación complicada con la pareja o en el trabajo. No nada más se vive la situación complicada en la pareja. Las mujeres migrantes también son víctimas de abuso laboral porque no tienen documentos, porque trabajan más de las horas permitidas, porque el salario que reciben es menor de lo que deberían de pagarles, porque no hay horas de descanso, porque no hay prestaciones y porque existe la amenaza constante, ¿no?, en ciertos tipos de trabajo. Si tú vas y te quejas, pues ya no vas a tener trabajo y yo ya no te voy a contratar. Es la violencia laboral. Tenemos las redadas donde llega migración a las fábricas y a pedir los papeles de todas las personas y en ese mismo momento son detenidas y llevadas para entrar en el proceso de deportación. Es una violación de los derechos humanos. Y otra situación complicada que se está viviendo en la violación de los derechos humanos de los migrantes y de los niños que son ciudadanos norteamericanos es que cuando los padres son deportados, los niños que se quedan en Estados Unidos, si el juez lo decide que están mejor en Estados Unidos, los dan en proceso de adopción. Entonces, es otra de las situaciones que tenemos complicadas en Estados Unidos, ¿no? El proceso de la separación de familias es otro de los programas que nosotros trabajamos para informar a la gente cuáles son sus derechos. Tenemos que estar organizados, tenemos que tener este tipo de redes, tenemos que informarnos en las organizaciones sin fines de lucro para poder generar la información que la gente necesita. Retomamos las palabras de Yolanda. Solo a través de la información, la educación, la capacitación y la organización, las mujeres podrán conocer sus derechos y acceder a ellos. Y una de las mejores estrategias para lograrlo es la solidaridad, el acompañamiento y la transmisión de información con líderes y lideresas comunitarios. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. Pero no hace falta cruzar las fronteras del país para convertirse en migrante. En México, las jóvenes de comunidades rurales e indígenas ven en la migración interna una forma de ayudar a sus familias, pero una vez en las ciudades como México y Monterrey, deben enfrentar la discriminación y el racismo. Damos el pase a Mónica López de Radio Huayacocotla. Muy buen día a todos los amigos y amigas que nos escuchan en las diferentes radios de México y Centroamérica. Desde la Sierra Norte de Veracruz, desde Radio Huayacocotla, nos toca reportar el día de hoy. Las mujeres siempre han migrado. Muchas de ellas, madres solteras o mujeres abandonadas, que ante la desesperación de tener que mantener a sus hijos, deciden emprender el viaje hacia otro lado. En México, el mayor número de mujeres migra hacia los estados ricos, hacia las grandes ciudades industriales. A pesar de que hay mujeres que intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, la mayoría de ellas deciden migrar hacia Guadalajara, Monterrey o a la Ciudad de México. Marisela Hernández, mujer otomí, de la Sierra Norte de Veracruz, nos platica su experiencia como mujer migrante en la ciudad de Monterrey. Marisela, las mujeres en México son pocas las que cruzan la frontera para irse a los Estados Unidos. ¿En tu comunidad hay alguna mujer que esté en los Estados Unidos? Pues hasta la fecha ninguna mujer ha decidido irse para allá, sino nada más los hombres. Yo creo que por lo peligroso y porque la mayoría de las señoras o de las muchachas que salen a trabajar, pues tienen a sus hijos. Entonces si deciden irse hasta los Estados Unidos, pues ya es dejarlos muchísimo tiempo. He escuchado comentarios que algunas mujeres piensan irse para allá, pero no lo han hecho por sus hijos y por lo peligroso, porque dicen, no, si voy a ir allá es porque me voy a quedar años, porque no tiene caso de ir y arriesgarme y quedarme 2-5 años, pero sí salen a trabajar a Monterrey o a México. ¿Qué es lo que las hace salir para migrar allá a otras ciudades? Pues porque quieren apoyar a sus padres. Muchas de las muchachas nada más salen de la primaria y se van a trabajar a Monterrey en casa. Un hombre y una mujer, pues la mujer tiene más suerte de encontrar trabajo, se va a quedar en la casa donde trabaja, va a ahorrar todo. Ahorita en Zapote Bravo hay muchas casas de material. ¿Por qué? Por las muchachas que se van a Monterrey, pero los padres no saben cómo tratan a sus hijas, porque yo he trabajado en casa y gracias a Dios me ha tocado suerte. Me ha tocado patrones que me han tratado bien. ¿Por qué? Porque yo no me he dejado. Primera casa donde trabajé me querían como tratar mal y todo, pero yo no me dejé. Y yo le dije, no, pues aquí vengo a trabajar por necesidad. No, o sea, no vengo a aguantar groserías o así. Pero muchas de las muchachas que no se saben defender, pues viven toda esa violencia. Entonces, bueno, las mujeres sufren violencia también allá en las casas, en las ciudades a donde se van. Sí, pero ellas se aguantan, que dicen, no, pues no quiero quedar mal. Otro de las finalidades de que por qué se van a Monterrey, porque no se quieren casar jóvenes. Y bueno, también platícanos un poco como cuál fue tu experiencia. Tú te fuiste a trabajar a Monterrey, ¿por qué fue que decidiste salir hacia la ciudad de Monterrey? Igual porque veía ahí en mi casa, pues no sé, mi sueño era como que regresarle un poco lo que mis papás me apoyaron, porque ellos, ahora yo estudié, mi mamá cómo trabajaba, vendía plátanos, vendía naranjas, vendía lo que teníamos en casa para darme a mí, para mi pasaje, para mi comida, para mis útiles. Y entonces cuando ya terminé de estudiar, dije, o sea, todavía no encuentro trabajo de lo que yo estudié aquí, pero no me quiero quedar nada más esperando. Mejor me voy a la ciudad, voy a probar suerte como mis compañeras, porque yo veía a las muchachas que se vestían bien, que tenían zapatos, que tenían buena ropa. Entonces yo no tenía, ¿no? Entonces yo decía, pues yo me quiero ver bien, yo me quiero tener ropa. Y para tener eso tengo que ir a trabajar, porque no le puedo pedir a mi mamá, porque apenas si nos alcanza para comer. Por eso decidí ir a la ciudad, para tener con qué vestirme, pero también para darle a mi mamá. Y bueno, tú nos estás diciendo que tú tuviste suerte, pero ¿conoces algún caso de mujeres que salen de la comunidad y llegan allá y a lo mejor sufren discriminación, violencia, o bueno, que no les pagan bien? Luego veía a mis compañeras que son del mismo pueblo, yo les hablaba en otomí y ellas no me querían contestar. Y poco a poco como que yo iba platicando con ellas, oye, ¿cómo te tratan en donde trabajas? Y a mí me tratan así, o cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto te pagan? Y entonces cuando ya agarraban confianza las muchachas, me decían, y cuando veía que lloraban, dije, no, salte de esa casa porque, o sea, sí, vienes a trabajar, pero no tienes por qué sufrir. Entonces, ellas me comentaban que las patronas, que las señoras no las dejan sentarse para comer. Me decía una muchacha, es que no me siento bien en la casa donde trabajo, pero me pagan. Mis compañeras no podían comer de la comida de sus patrones. A ellas les compraban huevo, a ellas les compraba frijoles o chiles nada más. Entonces decía una muchacha, es que yo preparo la comida, preparo el guisado, carne, fruta, y me dicen, está lleno el refri de frutas, son para mis hijos, no quiero que agarres nada, no quiero que tomes nada, están contadas. Pues no es justo, no es justo de que la gente